Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Saludos, mis queridos amigos, desde Aguascalientes, México, para todo el mundo, donde quiera que estén escuchando la señal de oigo.com.mx. Saludos y bienvenidos al mejor programa de reflexión de la radio, Porque Eres Mi Hermano. Un amigo y servidor, Javier Rojas, les da la más cordial de las bienvenidas a este su gustado programa. En este día, martes primero de julio del 2008, estamos iniciando un hermoso mes en nuestra vida. Hay que aprovecharlo, mis queridos amigos. Así que no se pierdan el mejor programa de reflexión de la radio, Porque Eres Mi Hermano. Realmente a través de la señal de oigo.com.mx. Ya lo saben que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y con su repetición de 11 de la noche a 1 de la mañana, aquí estamos poniéndonos a sus órdenes para que ustedes reciban estos mensajes, esta música, que solo busca que ustedes estén bien, que se pasen un ratito bonito, y sobre todo que después complementen estas reflexiones con su propio accionar. Claro que sí, mis queridos amigos, porque les recuerdo que Porque Eres Mi Hermano es un programa que únicamente a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden apoyarnos con nuestra labor adquiriendo nuestras reflexiones en audio, en CDs. Pueden solicitar mayor información, ya lo saben, si están en la ciudad de Aguascalientes, al teléfono 916-4120. O también pueden visitarnos en nuestro centro de atención, en la calle 22 de octubre, número 207, fraccionamiento Modelo, a espaldas del Templo de Nuestra Señora de los Dolores. O si desean también adquirir las reflexiones de este programa y están ustedes radicando en la ciudad de Aguascalientes, México, pueden dirigirse a la Librería Católica, que está en la calle Álvaro Obregón, esquina con la calle Condel, allí en pleno centro de nuestro bello estado de Aguascalientes, México, ya lo saben. Así que, mis queridos amigos, vamos de una vez a escuchar nuestra primera reflexión y allí iremos platicando más adelante. Por lo pronto les presento esta bella reflexión que nos habla el amor entre hermanos, que es esencial porque a veces es más fácil tener amistad con los amigos que con los propios hermanos. Pero vamos a ver qué sucedió en esta bella historia que se titula Gracias, mi hermano. Este es un hermoso ejemplo de cómo debemos portarnos los hermanos. Sucede que a principios del siglo XX fue pintado un cuadro con dos manos unidas en forma de oración. La imagen revela un profundo misticismo que ha inspirado a miles de personas en el mundo. Dice la leyenda del cuadro que dos hermanos huérfanos deseaban ser pintores, pero no tenían dinero, y la única fuente de ingresos en el pueblo era una vieja amiga. Ambos echaron a la suerte para ver cuál de los dos trabajaría como obrero. Miguel iría a la Academia de Pintura. Resulta que perdió el mayor. Pasaron 5 años. Al fin, el menor se graduó como pintor. El día de la fiesta, le entregó a su hermano el diploma y le dijo: "Gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Ahora es tu turno de estudiar pintura. Venderé mis cuadros y pagaré tus estudios". El hermano mayor renunció a la mina y fue a la academia, pero en cuanto tomó el pincel, vio que su mano temblaba. El profesor le dijo: "Lo siento, usted jamás podrá ser pintor. Ha trabajado demasiado tiempo en la humedad y ha adquirido una enfermedad reumática". Se fue a su casa. Estaba alegre de haber podido ayudar, pero se sentía triste porque no iba a lograr sus sueños jamás. Juntó sus manos y se puso a dar gracias a Dios. El hermano menor llegó y le dijo: "Ya me enteré de la mala noticia. Jamás podrás ser pintor. ¿Cómo lo siento? Dime, ¿qué puedo hacer por ti?". El mayor contestó: "Pinta mis manos mientras estoy orando. Y cuando veas el cuadro, recuerda que estas manos se deshicieron para que tú te hicieras". Así es nuestro hermano mayor Jesús. Por eso queremos valorar su enorme sacrificio y agradecer que somos sus hermanos. Thank you. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Queridos amigos, ya lo saben que los hijos son lo más importante para nosotros. Por eso tenemos que darles buen ejemplo para que ellos también se entusiasmen y quieran ser como nosotros. Si tú eres doctor, seguramente tu hijo querrá ser doctor y de los buenos. Si tú eres ingeniero, ni se diga. Pero todo, mi querido amigo, a través del ejemplo. Apoyarlos incluso cuando ellos se nos portan un poquito mal. Por eso, para tocarles el corazón y que ustedes quieran y valoren a sus hijos, les presento esta conmovedora reflexión que se titula Manuelito. Vamos a escucharla, mis queridos amigos, y ojalá de veras valoremos a nuestros hijos y les demos ese lugar primordial en nuestras vidas. Con ustedes, Manuelito. Thank you. cuando vivía en Guadalajara, siempre que entraba en la frutería que estaba a la vuelta de mi casa, me encontraba con Eleuteria, la frutera, regañando a su hijo Manuelito, un niño de 10 años, inquieto y travieso, pero enormemente simpático, armado con unos grandes ojos capaces de derrotar al más valiente. ¡Diablo! ¡Más que diablo! ¡Me vas a matar a mis gustos! ¡Ya rompiste el pantalón que te compré el mes pasado! Algunas veces, el regaño era por otra causa. ¿Por qué no te mueres y me dejas que en paz? ¿Me has manchado los cristales del escaparate que con tanto trabajo limpié ayer? A veces, el colegio era el que tenía la culpa de todo. ¡Vago! ¡Requete vago! Me enteré que el lunes pasado te fuiste de pinta y no vas a clases. Me lo ha dicho tu profesor Sebastián y me ha amenazado con echarte de la escuela si faltas más. No tienes vergüenza. Mire, don Javier, me decía, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho. Menudo castigo que me ha mandado Dios. Tuve que ausentarme de Guadalajara para ir a radicar a Aguascalientes. Un día, al volver a Guadalajara, una de las primeras cosas que hice fue ir a saludar a Leuterio. Y es que la fruta que vendían era muy buena. Se antojaba. Me encontré a Eleuteria vestida de negro, de arriba a abajo. La saludé, le conté cosas preciosas que encontré en Aguascalientes y luego con timidez le pregunté por qué iba de luto. Ella se echó a llorar. Mi Manuelito, mi querido hijo, falleció hace un mes. No sé qué voy a hacer sin él. Se me han quitado las ganas de vivir. Voy a casa y la veo tan vacía, tan limpia, tan ordenada, tan silenciosa, que se me hace imposible estar en ella. La consolé como pude, consciente de que no había palabras suficientes. Se me saltaban las lágrimas al contemplar tanto dolor. Salí de la tienda reflexionando, viendo lo absurdo que es la vida. Eleuteria regañaba a su hijo porque manchaba, porque hacía ruido, porque desordenaba la casa, y ahora, que todo está en orden, no podía vivir así. Manuelito, cuando vivía, la mataba a disgustos, pero eso era de boca para afuera. Ahora, con su ausencia, sí que la estaba matando de verdad. ¿Por qué hace Dios estas cosas?, me pregunté. Solo hay una explicación. Esta vida es el taller donde nos labra, donde nos prueba, donde nos limpia de egoísmos. Tenemos que aceptar su voluntad llenos de fe. Esta vida solo se puede explicar teniendo en cuenta que existe otra vida mejor, que existe un más allá, donde todos nos volveremos a encontrar, limpios de polvo y paja, para gozar de un día eterno, en donde no anochecerá jamás.

www.radiomensajero.mx. Muchos, cuando les recomiendo que nos escuchen en esta página, me dicen: oye Javier, ¿oigo es con H? No, mis queridos amigos, es sin H, así como se oye, oigo.com.mx, sin H, porque a veces cuando te da la sensación, no sé por qué, que debe llevar una H, pero no, oigo.com.mx. Así que, mis queridos amigos, fíjense que esta reflexión que viene es una de mis favoritas, porque nos muestra que también nosotros en la vida tenemos otras cosas, pero no malinterpreten, vamos a ver y a escuchar cuáles son nuestras cuatro esposas, la cual debemos querer más. Con ustedes esta bella reflexión que nos habla de esos valores que tenemos en el alma. Vamos a escuchar esta bella reflexión, las cuatro esposas. Había una vez un rey que tenía cuatro esposas. Él amaba a su cuarta esposa más que a las demás, y la adornaba con ricas vestiduras, y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa, y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su segunda esposa. Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarse a salir de los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no amaba a su primera esposa, y aunque ella le amaba profundamente, apenas y él se fijaba en ella. Un día, el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y meditó: ahora tengo cuatro esposas conmigo, pero cuando muera, estaré solo. Así que le preguntó a su cuarta esposa: oye, te he amado más que a las demás. Te he regalado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, dime, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? ¡Ah! ¡Ni pensarlo!, contestó la cuarta esposa, y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa: te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? ¡Claro que no!, contestó su tercera esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces le preguntó a su segunda esposa: siempre he venido aquí por ayuda y siempre has estado allí para mí. Pero dime, cuando muera, ¿estarás dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Pues mira, lo siento mucho. No puedo ayudarte esta vez, contestó la segunda esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Su respuesta vino como un relámpago estrendoso que devastó al rey. Entonces, escuchó una débil voz que dijo: me iré contigo y te seguiré donde quiera que tú vayas. El rey lentamente dirigió la mirada en dirección de la voz, y allí estaba su primera esposa. Se veía tan delgaducha, sufría de desnutrición. Profundamente afectado, el monarca dijo: debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Y es que en realidad, mis queridos hermanos, todos tenemos cuatro esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando muramos. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, nuestra condición social, nuestra riqueza. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es nuestra alma, frecuentemente ignorada en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres del maldito egoísmo. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará donde quiera que vayamos. Así que, mis queridos hermanos, cultiven su alma, fortalezcanla y cuídenla ahora, porque es el más grande regalo que puedes ofrecer a Dios y al mundo. sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. La reflexión que vamos a escuchar enseguida, mis queridos amigos, se titula Gente Grande y son ejemplos de contradicción que muchas veces a nuestros hijos se las presentamos, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Por eso, mediten muy bien en su corazón esta bella historia que se titula Gente Grande. Vamos a escucharla. tiempo a la gente grande. Porque tapan la luz del sol, quitan las flores de las plantas para dejarlas marchitar en un jarrón y enjaulan a los pajaritos. Porque han pintado todas las cosas de gris y han llenado el cielo de antenas y chimeneas. Tienen tiempo a la gente grande. Porque se creen importantes. Por el solo hecho de ser grandes. Porque no me dejan caminar descalzo, ni capotear en la lluvia. Porque me compran juguetes y luego no quieren que los use porque se rompen. Yo no entiendo a la gente grande. Porque le han puesto nombre difícil a las cosas sencillas. Porque se pegan entre ellos o pasan la vida discutiendo. Porque quieren empleos importantes y pasan la vida sentados en sillas. Yo no entiendo a la gente grande, porque no sienten el placer de perder el tiempo mirando alrededor y son incapaces de dar vueltas en un carrusel. Porque cuando me porto mal, me amenazan con una inyección y cuando me enfermo, me dicen que una inyección me va a poner bien. Yo no entiendo a la gente grande, porque quieren que coma con horarios y no cuando tenga hambre, porque cuando pregunto algo no me contestan, porque soy muy chico y cuando pido un chupón me dicen que soy muy grandulón. Yo no entiendo a la gente grande, porque siempre se hacen los lindos o serios, porque dicen mentiras y ellos mismos no se las creen. Porque cada vez que mienten, me doy cuenta que sufro mucho. Yo no entiendo a la gente grande. Porque me dicen miedoso. Y ellos me hablaron del coco y fantasmas. Porque me piden que sea bueno. Y me regalan para jugar revólveres, dardos, flechas y escopetas. Porque han llenado la casa de cristales, porcelanas y cosas que se rompen. Y ahora resulta que no puedo tocar lo que veo. Yo no entiendo a la gente grande. Porque perdieron las ganas de correr y saltar. Porque olvidaron las cosas que tanto les gustaban de chicos. Porque antes de reírse, le piden permiso al reloj. Yo no entiendo a la gente grande. Porque cuando hago algo malo, me dicen, no te quiero más. Y tengo miedo de que me dejen de querer, en serio. Por eso, yo siempre me pregunto, los que son grandes, ¿sí se entenderán?

esquina con la calle Condel, aquí en el centro de Aguascalientes, México. Pero pues vámonos, mis queridos amigos, con nuestra siguiente reflexión. Una reflexión cortita, pero con un enorme mensaje, porque tenemos que tener mucho cuidado con el egoísmo, que es el chamuco del siglo XXI. Vamos a escuchar el mensaje que nos ofrece esta bella reflexión que se titula Dos Lobos. No debemos cansarnos, mis queridos hermanos, de decirle a todo el mundo que el mal más enraizado en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos afecta a nosotros mismos y que contagiamos a nuestra familia, es el egoísmo. El maldito y mil veces maldito egoísmo. Por eso, déjame contarte esta breve historia. Un viejo indio estaba hablando con su nieto. Le decía, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El niño preguntó, abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó, aquel que yo alimente. Por eso, yo te sugiero de todo corazón que no alimentes en tu alma al lobo del egoísmo. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. La noche de oscuridad, cuando tú no estás, cuando tú no estás. La siguiente reflexión se la vamos a dedicar a todos los jóvenes que nos estén escuchando. Muchas veces ellos, por su temperamento, por su mismo ímpetu juvenil, son capaces de ir un poquito más lejos de lo permitido. Y a veces los jóvenes se llevan el regaño de sus padres, pero ojalá que más que el regaño escuchen el amor que hay detrás de esos regaños, detrás de esas llamadas de atención. Hay mucho amor. Por eso, mis queridos jóvenes, mediten en su corazón esta siguiente reflexión que se titula Escuchemos al amor. los padres deben regañar a su hijo constantemente por sus notas o por no limpiar su cuarto. El hijo puede escuchar solo el regaño, pero si escuchara atentamente, escucharía el amor debajo del regaño. Su madre quiere que él haga lo correcto, que sea exitoso. Desgraciadamente, su preocupación y amor por su hijo emergen en su regaño. Pero también es amor. Una hija regresa tarde a casa, después de su permiso, y su padre la confronta con palabras amargas. La hija puede escuchar solo la ira, pero si se escucha atentamente, escuchará el amor debajo de la ira. Estuve preocupado por ti, dice el padre, porque me importas, porque te quiero y porque eres importante para mí. Decimos, te amo, de muchas maneras, con regalos de cumpleaños, con notitas dibujadas, con sonrisas y a veces con lágrimas. A veces mostramos nuestro amor cuando nos mantenemos en silencio, sin decir ni una palabra, y a veces incluso hablando bruscamente. A veces mostramos nuestro amor a través de la impulsividad. Muchas veces tenemos que demostrar amor perdonando a alguien que no ha escuchado el amor que hemos tratado de expresar. El problema de escuchar el amor es que no siempre entendemos el lenguaje del amor que la otra persona está usando. Una chica puede usar las lágrimas o las emociones para decir lo que quiere decir, y su novio puede no entenderla porque espera que ella le hable en el lenguaje de él. Por eso, tenemos que esforzarnos por realmente escuchar el amor. El problema con nuestro mundo es que la gente rara vez se escucha el uno al otro. Oyen las palabras, pero no escuchan en las acciones que acompañan a esas palabras o en las facciones del rostro. O la gente solo escucha el rechazo o el malentendido. No ven el amor que está allí, debajo de la superficie, aun cuando las palabras sean amargas. Tenemos que escuchar el amor en aquellos que están alrededor nuestro. Si escuchamos atentamente, descubriremos que somos muchísimo más amados de lo que pensamos. Escuchemos al amor y descubriremos que, después de todo, el mundo es un lugar muy amoroso. El amor es feliz, nos hace reír, nos hace llorar, nos hace cantar, nos hace tristes, nos hace buscar una razón, nos hace pedir, nos hace dar, pero por sobre todo, nos hace vivir. No es la presencia o la ausencia de la gente lo que hace la diferencia, porque una persona puede no estar solitaria aun cuando esté sola. Algunas veces es bueno estar solo, pero eso no nos hace solitarios. No es un asunto de estar presente con alguien. El asunto es estar presente para alguien. Así que recuerda, si amas a alguien, díselo. Recuerda siempre decir lo que sientes. Nunca tengas temor de expresarte a ti mismo. Aprovecha esta oportunidad para decirle a alguien lo que significa para ti. Aprovecha el día y no tengas reparos. Y lo más importante, permanece cerca de tus amigos y tu familia, porque ellos te han ayudado a ser la persona que eres hoy, y eso es lo más importante. Haz la diferencia en tu día y en el de ellos. La diferencia entre expresar el amor y los rencores es que los rencores a veces perduran más. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Thank you. caminar. Después a mí, no te acerco. Bajo tu mirada veo la soledad, riéndote, muchachita. Ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar. Me entenderé, muchachita. Tesoros de mis sueños, paulanitos mis sueños, la pesada tristeza que hay en ti. Debe un poco vivir, siéntate bien, bien, y sonríe nuevamente para mí. Muchachita. Tu semblante me hace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Ojos tristes, háblame de tu bastón. Lléname con tu perfume, quédate esta noche junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de morir. Mucho tiempo, desahogas en mis labios, calma en mi todas tus penas. Qué triste época la nuestra, porque es más fácil desintegrar un átomo que abrazar a nuestro hermano. En un momento regresamos con Javier Rojas en este tu programa porque eres mi hermano. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porque eres mi hermano @yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Anesca, solo lo mejor en ropa deportiva. Ofrecemos gran calidad y distinción en uniformes escolares. Anesca, tu segunda piel. Isidro Calera, número 528, teléfono 146-1976. Acuario Arca, Ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios. Servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724, Acuario África. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial, te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención, lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca A5. A tus órdenes, en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388, Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados. Además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Luis Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios son en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Puede ser un héroe, tanto el que triunfa como el que pierde, pero jamás el que abandona el combate. Bueno, pues entramos en la recta final, mis queridos amigos, de este el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. No se cansen, mis queridos amigos, de recomendarnos con sus familiares, con sus amigos de trabajo, con todos en el coche, en la casa, al taller, en la oficina. No dejen de escuchar las reflexiones de porque eres mi hermano. Les recuerdo también que si viven aquí cerca, en la ciudad de Aguascalientes, México, diariamente en el mejor periódico de mayor circulación en la ciudad de Aguascalientes, es decir, el Sol del Centro, pueden también disfrutar de una de nuestras reflexiones escritas, que yo sé que por allí muchas personas las coleccionan. Un saludo para todos los que trabajan en el Sol del Centro y un abrazo entrañable para mi querido amigo, el señor Francisco Gamboa, que es el director del Sol del Centro. Un saludo a mis queridos amigos del Sol del Centro y muchas gracias por permitirnos llevar este mensaje a través de ese importante medio de comunicación. Y pues vamos a escuchar, mis queridos amigos, esta penúltima reflexión que tiene un gran mensaje para que no nos hagan los ojos al revés, es decir, para que no nos engañen en la vista, porque como está el mundo, mis queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos ofrecen, que a veces es nada y nos quitan todo. Vamos a escuchar esta interesante reflexión que se titula El traje invisible. Hubo una vez un emperador que era muy presumido. Solo pensaba en comprarse vestidos. Tenía un grupo muy numeroso de sastres que constantemente le hacían nuevos ropajes, porque deseaba ser el emperador mejor vestido de todos los reinos del mundo. Cierto día llegaron al palacio imperial dos pícaros muchachos, pidiendo ser recibidos por su majestad. Decían que eran unos afamados sastres que venían de tierras lejanas. El emperador, al conocer la noticia, les hizo pasar inmediatamente. «Majestad, hemos traído una tela que es una maravilla», dijo uno de los pícaros. «No la pueden ver los ignorantes». «Ah, pero a los inteligentes les gusta mucho», dijo el otro. El emperador se entusiasmó con lo que decían y pidió a los falsos sastres que le comenzaran inmediatamente un vestido con aquella tela, que enseñaría a todo el mundo. Los muchachos pidieron para los gastos grandes sumas de dinero y joyas valiosísimas. Hacían creer que cortaban y cosían el vestido, cuando en realidad no cosían nada, y aquellos que lo veían, para que no les llamaran ignorantes, decían que era un vestido muy original. Llegó el día en que el emperador fue a probarse el famoso vestido. Cuando se lo presentaron quedó admirado. No veía el vestido. Y para que sus súbditos no pensaran que no era inteligente, decidió disimular. Todo el pueblo esperaba que pasara el emperador, ya que tenía gran curiosidad sobre cómo sería el majestuoso ropaje. Entonces apareció el emperador. Iba caminando desnudo ante el asombro de todos. Un gran silencio se hizo en la calle, pero nadie dijo nada para que no se le llamara ignorante. Solo un niño con su inocencia dijo: «¡Miren! ¡Miren! ¡El emperador va desnudo!». Ante esto, todo el mundo dijo lo mismo, y el emperador sintió mucha vergüenza. Fue un día triste para él, pero aprendió una gran lección. Lo importante en esta vida no son los ropajes, sino ser sincero en todo lo que haces. Podríamos también, mi querido hermano, sacar otra moraleja de esta parábola. Por ejemplo, ¿te has fijado cuántas cosas nos quieren vender por la televisión? Bueno, muchos comerciales, aparadores, etcétera, etcétera. Muchas cosas no valen la pena. A veces da la sensación de que nos venden pequeños trozos de tela y a precio de trajes de seda de gran calidad. Por eso, mucho ojo, mi querido hermano, porque actualmente hay muchos bribones que nos venden cualquier cosa a gran precio. Thank you. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Bien, mis queridos amigos, pues ahora sí les presento esta última reflexión. Ya lo saben que la cita es el día de mañana de las 11 a la 1 a.m. y p.m. aquí en la señal de oigo.com.mx. Sincronicen bien sus relojes, mis queridos amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, para que el tiempo de México de 11 a 1 a.m. y p.m. puedan escucharnos y disfrutar de estas bellas reflexiones y de esta excelente música seleccionada para que te haga pasar un buen rato y sobre todo te entretenga y te ponga en acción después de el programa, que lleves estos valores a la práctica. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Un servidor y amigo Javier Rojas agradece en todo lo que vale su finísima atención y los invita a sintonizarnos el día de mañana. Por lo pronto les dejo con esta reflexión que tiene un mensaje también grande. Se titula ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que tengan buen día, mis amigos. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios lo permite. Cuenta una historia que existía un rey que tenía un consejero que ante circunstancias adversas siempre decía: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un día de cacería, el rey se cortó un dedo del pie y el consejero exclamó: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El rey, cansado de esta actitud, lo despidió, y el consejero respondió: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tiempo después, el rey fue capturado por otra tribu para sacrificarlo ante su dios. Cuando lo preparaban para el ritual, vieron que le faltaba un dedo del pie, y decidieron que no era digno para su dignidad al estar incompleto, dejándolo en libertad. El rey ahora entendía las palabras del consejero y pensó: qué bueno que haya perdido el dedo gordo del pie. De lo contrario, ya estaría muerto y en la panza de esa tribu. Mandó entonces llamar a palacio al consejero y se lo agradeció. Pero antes le preguntó por qué dijo qué bueno cuando fue despedido. El consejero respondió: si no me hubieras despedido, habría estado contigo, y como a ti te habrían rechazado, a mí me hubieran sacrificado. La vida es como un laberinto, con muchos caminos por tomar. En el diario caminar, podemos estrellarnos contra las paredes cuando las circunstancias son difíciles. Pero hay que tomar una actitud, como la del consejero de la historia, positiva y de desapego. porque nada ganamos angustiándonos, preocupándonos y torturándonos con los problemas. Para cualquier dificultad en la vida, existe una razón que muchas veces escapa a nuestro entendimiento y, naturalmente, no lo entendemos de momento. No podemos entender el porqué de todas las paredes del laberinto, a menos que nos peleemos y veamos la figura completa. La vida es un aprendizaje permanente. Todo estudiante recibe primero la lección y luego los problemas por resolver. En la vida real es al revés. Primero nos dejan problemas para resolver y luego debemos deducir la lección. De la misma forma, como la tensión durante un examen hace que baje nuestro rendimiento, la vida nos prueba que la mejor forma de rendir bien es con desapego y una buena actitud. ¿Por qué es tan difícil enfrentar los problemas con una actitud positiva? Por la distancia entre tú, mi querido hermano, y el problema. Imagínate que vas en patines y remolcado por un auto. Si tiene la cuerda muy corta entre ti y el auto, seguramente no verás con anticipación los baches en la pista y te golpearás. En cambio, si tú eres remolcado por un auto con una soga larga, verás los baches y podrás esquivarlo. Lo mismo ocurre en la vida. Mientras más distancia tomemos y tengamos más soga entre nosotros y los problemas, podremos tener la libertad para elegir nuestra respuesta y evitar los golpes. El estrés, el trabajo exagerado, la falta de tiempo para descansar, para la familia y para desarrollar actividades espirituales. En suma, el estar desbalanceado acorta la soga y nos quita libertad para responder. Si llegamos del trabajo con estrés y nuestro hijo comete una travesura, reaccionamos desproporcionadamente, haciéndole daño a quien más queremos. Cuando estamos tensos y con sobrecarga de trabajo en la oficina o en el taller, y algún amigo o colega nos hace una crítica, explotamos. Así creamos un clima laboral contraproducente y afectamos las relaciones interpersonales. Dedícale tiempo, mi querido hermano, a la persona más importante de tu vida, que eres tú. Alarga tu soga ante los problemas, balanceando tu vida. Así, la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, podrás decir como el consejero del rey: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.